puede que no. La piedra urbana te lo dice. Te gustan los Simpsons, mi negra hermosa. Hey. Escribo mensajes todas las noches, pero los borro. Ay no, pa' quedar en visto. Ese mal rato mejor me lo ahorro. Sube. Mi orgullo es tan grande. La mano. Y abajo me pesa. Yeah. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepa. Siempre, cumbia urbana.